Adrián, buenos días, Nacho habla. Quería consultarte y para poder remarcar también este tema de por qué se pide paritaria nacional, como que nos lo expliques mejor para todos los que estamos un poco desprevenidos en este caso. ¿Qué Claro. sería? ¿Que el Estado nacional nos hace cargo y la provincia, cada provincia, hará lo que pueda con la plata que tenga, digamos? Algo así. Sí, primero buenos días, Nacho. Buenos días. Gracias. Mira, el gobierno, nosotros tenemos una estructura que se ha venido construyendo de cómo, de alguna forma, se administra una provincia y una nación. Hoy día, la mayor cantidad de fondos provinciales los retiene la nación y después lo vuelve a redistribuir. Y eso tiene que ver con los hidrocarburos, tiene que ver con la minería, tiene que ver con el petróleo. Y ustedes saben que nosotros recibimos una parte de lo que producimos, el gas. En ese marco, gran cantidad de recursos económicos que se pagan en impuestos los administra la nación, de los que producimos acá en Mendoza. Y nosotros no estamos en contra de eso, porque es verdad que hay provincias que tienen mayor posibilidades de administrar mayor cantidad de recursos y otras no tanto. Comparemos Jujuy con Mendoza. Jujuy con muy poca capacidad productiva y Mendoza que aparte de la producción, digo, aparte de la oliva, aparte de la vid, también tenemos de las bodegas, también tenemos de la manzana, de la sidra, todos lo sabemos que son producciones locales, también tenemos turismo, que es muy importante dentro de nuestra economía. En eso, lo que hace el gobierno nacional es intentar redistribuir recursos en las provincias para asegurar que haya una educación, como decía yo antes, de calidad en Mendoza, pero también en Jujuy. ¿Se entiende? En esta ecuación donde ingresa la nación a intentar construir igualdad entre las provincias que evidentemente no tienen igualdad de recursos, la paritaria nacional, en términos docentes o en términos de la educación, es la herramienta. ¿Por qué es la herramienta? Porque cuando discute, por ejemplo, una formación docente, se discute que se dé en todas las escuelas el mismo día, la misma formación, que llegue el mismo material, que lleguen todos en las mismas condiciones, y a los formadores que participen de esas formaciones a nivel nacional en cada provincia se les pague lo mismo. Construye una igualdad que entendemos nosotros es necesaria en el caso de formación docente. Cuando construye, por ejemplo, un acompañamiento a las propuestas salariales de cada provincia, dice, esto la Nación lo hace a través del Fondo Nacional de Incentivo Docente, el famoso FONIT, nosotros lo tenemos incorporado como todos los trabajadores de la Nación docentes en la estructura salarial de nuestro bono. ¿Qué hace la Nación? Fija un fondo o un dinero que llega a todos por igual. Digo, si son 1.000 pesos, es 1.000 pesos para el que trabaja en Río Negro, en Mendoza, en Jujuy. Y esto también se ve reflejado en partidas de infraestructura que después se distribuyen a nivel nacional, tratando de construir algún nivel de igualdad en tanto las necesidades por la cantidad de escuelas que tenga cada provincia. Y también aparece, porque es verdad, como decía, si no me contradigo, también aparece algo que se llama el fondo compensador, que el día de hoy lo están recibiendo 7 provincias, que es, el fondo compensador es aquellas provincias que son, entre comillas, las más inviables según este modelo, las que le cuesta más sostener desde la provincia la educación en términos de salario, infraestructura, formación. Lo que hace es enviarle una cantidad de dinero solo a esas provincias para intentar construir un piso de igualdad. Entonces, ¿qué construye la paritaria nacional? ¿O sobre qué se fija? Se fija primero en pisos nacionales y sobre eso intenta construir algún nivel de igualdad en función de salarios, de infraestructura, de formación. Eso es lo que viene a ser la paritaria nacional. Es la herramienta que nos cruza a todas las provincias, que define políticas para todas las provincias y que se encarga de que se cumplan. Si hoy no hay paritaria nacional, lo que se empieza a construir, en vez de construir una igualdad educativa, se empieza a construir la desigualdad educativa. Y esto es, un trabajador que trabaja en Mendoza se traslada a Córdoba y va a tener un salario muy distinto al que tenía en Mendoza y muy distinto si va a trabajar a Jujuy. Y lo mismo le va a pasar a un estudiante si pasa de un plan de estudio de un lugar a otro. Es la fragmentación de la educación que es una herramienta para terminar destruyendo la educación, que nosotros ya la vivimos en los años 90, que la hemos denunciado de esa manera, y que entendemos que hoy más que nunca hay que resguardar la paritaria nacional porque es una de las herramientas fundamentales para construir igualdad educativa.